marchó sin tu compañía. Ella se marchó sin tu compañía. Pues que algo le sucedió, fuera que no te quería. Pues que algo le sucedió, fuera que no te quería. Solito te quedaste, porque ella cogió otra vía. Que solito te quedaste, porque ella cogió otra vía. Oye, lo Ramona Ortiz. Yo, compadre José. Hey, la pila. Ella fue ingrata contigo, porque si tú la quisiste, ella fue ingrata.